Monitoreando los indicadores de todos los días, esos 5.242 casos confirmados en el día de ayer y esas 1.128 personas que están internadas con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, el predominio del AMBA está descendiendo. Tenemos 85% de nuevos casos en el AMBA y 83% de personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID-19 en el AMBA. Ese porcentaje en el último mes veníamos con compartiendo que era muy superior al 90%, esto muestra que tenemos provincias que no tenían casos, que están empezando y que ya hace un tiempo están con confirmación de nuevos casos, con brotes y con transmisión comunitaria. La ocupación de las camas de terapia intensiva por todos los motivos, por diagnóstico confirmado, COVID-19 en estudio u otra causa de internación, 55.1% total país, 64.5% en AMBA. Aumentando en este momento la atención en la provincia de Buenos Aires. Seguimos con la mayor tensión en la ciudad de Buenos Aires y en el sector privado, pero en este momento, como es de esperarse, porque el aumento de los casos está transitando hacia la provincia de Buenos Aires, el aumento está siendo más rápido en la provincia de Buenos Aires y es lo que estamos monitoreando en conjunto con la jurisdicción. El porcentaje de positividad promedio que nos contaba el doctor Costa de 31.7 en todo este tiempo, en el día de ayer fue 45.1, en la ciudad de Buenos Aires 39.8, en la provincia de Buenos Aires 52 y en el resto del país, en concordancia con lo que venimos diciendo del aumento de los casos en las provincias, es del 36%. En relación con las personas recuperadas, casi un poco más de 89.000 personas y ya superando el 45% de las personas que han cursado la enfermedad COVID-19 han sido dadas de alta, se han recuperado de esta enfermedad. Nosotros venimos diciendo todo el tiempo, desde el principio y cada vez es más, esta situación es muy, muy dinámica, requiere un monitoreo permanente, una evaluación y consensos permanentes en relación del análisis de la situación, en relación de las medidas a implementar y en relación de los pasos a seguir. Esos consensos son muy amplios, es con las sociedades científicas, con el Consejo de Expertos, con las jurisdicciones, con los municipios, y a partir de esos consensos se reformulan en forma permanente las áreas de transmisión. Hoy tenemos más áreas de transmisión comunitaria, la definición de caso, en el día de hoy se amplían síntomas para incluir en la definición de caso y los consensos para el marco normativo que va a regir a partir de mañana, como es que los protocolos, las actividades con protocolos específicos, actividades autorizadas con protocolos específicos generalmente son cumplidas, generalmente minimizan la posibilidad de transmisión y los lugares, los momentos, las situaciones de un aumento del riesgo de la transmisión son dentro de los ámbitos laborales, aunque tengamos y cumplamos los protocolos, en los momentos de descanso, en los momentos de comida, donde pasa a ser ya una situación más social con compañeros y compañeras de trabajo que conocemos, sin el tapaboca porque estamos en un momento de comida. El riesgo aumenta en lugares cerrados, lo mismo en las reuniones sociales, tanto en los lugares donde está autorizado realizar reuniones sociales como en los lugares donde no está autorizado y se realizan igual. En ese sentido, también en el marco normativo, algo que se viene evaluando es que las provincias que pasaron a dispo este distanciamiento social preventivo y obligatorio con un aumento progresivo de actividades, con protocolos, controles y monitoreos, en el momento en el que pasaron a esta normativa de dispo, con el aumento de la circulación de las personas, cuando ingresa alguna persona al territorio provincial con diagnóstico confirmado, la progresión de los casos es muy importante. El aumento que se ve en todo el país y sobre todo en las provincias que han pasado de ASPO a DISPO es importante y es por eso que en el DNU de mañana, en esta nueva normativa, por estos 15 días hasta el 16 de agosto, se van a suspender, a restringir las reuniones sociales en todo el territorio nacional para que allí donde hay brotes se puedan controlar y para que allí donde no hay brotes, si hay circulación por las diferentes actividades autorizadas, podamos minimizar la posibilidad de tenerlo hasta que podamos realmente transmitir el mensaje de la importancia que tiene esta situación en relación a la responsabilidad individual.